conchetumare. Deja ahí, conchetumare. Thank you. Christmas Day. Thank you. Yo apoyé esto. Te grabaste, ¿no? No. Sí, pues bueno. Voy a hacer la raja, ¿no, weón? Me venía la sala. No, te metí de loca, weón. Y variado. Julio, ¿le puedo pedir un cigarrito? Love.